Casi alcanzamos las 11 y 20 minutos. Echando la vista atrás dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, vamos a hacer balance de lo que ha sido el fin de semana y de una prueba, evidentemente, que marca un fin de semana cada año en nuestra localidad desde hace ya pues 21 años en esta ocasión, la 21ª edición de la subida Ubrique, que pudieron seguir, seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando, bueno, pues se acercaran por el tramo o incluso a la línea de salida, vivieran de una u otra manera esta subida, que además la de Ubrique le ofreció nuevamente algo más de 10 horas de retransmisión, en torno a 10 horas de retransmisión en directo en torno al sábado y al domingo, con la verdad amplio seguimiento, y que les comentamos, incluso con conexiones, seguimiento desde países como Rusia, Argentina, Estados Unidos, Alemania o Francia, entre otros, y con el servidor colapsado. Bueno, es el interés que además suscita el automovilismo y esta prueba en nuestra localidad. Y bueno, pues lo dicho, nosotros queremos hacer balance de lo que fue esa subida, para ir poniendo lo que es un poco el cierre. Además, en el espacio de deportes, por supuesto, tendrán toda la información al respecto. Nosotros nos vamos a quedar más con el plano organizativo y lo que en definitiva supone para nuestra localidad esta prueba automovilística. El presidente de la escudería Ubrique, que está ya al otro lado del hilo telefónico, Pedro Carlos García, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la voz se nota un poco, ¿no? Lo que son los lunes post subida, ¿no? Así es, la voz aguardientosa, sí. Bueno, pues mucho trabajo, ¿no? Y de hecho, bueno, a estas alturas todavía no, imagino, ¿no?, que por parte de la escudería, ni mucho menos, se ha cerrado lo que es la subida, sino que ahora vendrá tiempo de papeleo y todavía incluso de, no sé si de montaje, o terminasteis ayer ya del todo. No, no, quedan desmontaje de todas las vallas de la Cruz Roja, toda la parte de la Cruz Roja, en fin, ahí queda todavía mucha tela que cortar. Y como decimos, bueno, temas de papeleo, burocráticos y demás. No, sí, claro, no, lo burocrático es antes de la subida. Ahora lo que es el tema contable, ajuste de cuentas, pagar a toda la gente, a todos los proveedores, a la ambulancia, a todo. Bueno, pues, por tanto, es una forma de reflejar que, sobre todo para la organización, esto comienza muy pronto, muchos meses. De hecho, imagino que ya se está pensando, de alguna manera, bueno, pues ya se está organizando lo que es la próxima subida. Así nunca se llega a acabar, desde luego, pero que cuando termina llega lo más ingrato, ¿no?, que es el desmontaje, y ahí se nota el trabajo de esas personas que están ahí al cabo del año, ¿no?, con Escudería Ubrique. Hombre, por supuesto, el desmontaje es un trabajo y además ya estás cansado, ya se ve de otra manera, pero en fin, hay que hacerlo lo mismo que el montaje y hay que quitar del medio toda la cantidad de cosas y de vallas y de esto que vamos poniendo todos los años, porque además da la circunstancia que cada año ponemos más. Este año hemos puesto 40 vallas de las grandes más y una en torno a 50 vallas de las peatonales. Y nos han venido justas y en su momento y en su justas de por el tamaño, así que la evolución en ediciones es continua. Pedro Carlos, el balance en general que hacéis desde Escudería Ubrique de este fin de semana. Hombre, el balance de todo es muy bueno, lo que pasa que climatológicamente ha sido extraordinariamente complicado, ¿no? Hemos tenido que trabajar muchísimo para poder solventar todos los problemas que causa el agua. Y entre ellos, y más importante, pues el accidente del sábado del coche que derramó durante 3 kilómetros aproximadamente, o 2,5 kilómetros. Derramó una cantidad de aceite y yo qué sé. Y allí se formó con la pequeña lluvia que había, porque si hubiera sido lluvia fuerte hubiera limpiado la carretera, pero no llegó a eso y en fin, aquello hubo que gastar en torno a 9 sacos de sepiolita que gastamos en todo el tramo, lo que, para que te hagas una idea, lo comenté a, no sé si fue a ti o a tu compañero Jesús, que eso es la sepiolita que se utiliza en unos 5 años aproximadamente de subida, o 6. Sí, sí, decíamos que había dejado Ubrique sin Sepiolita, que es un absorbente, ¿no?, que se utiliza. Bueno, pues tuvisteis que apañaros para buscar Sepiolita para el día siguiente, por si hacía falta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tuvimos que buscar Sepiolita y al día siguiente también se utilizó uno de los sacos que había. En total eso, 9 sacos en esta carrera, que es muchísima Sepiolita, pero claro, se organizó eso el sábado. Y hubo que tener la previsión y la verdad es que salió para adelante la carrera. Hay que destacar que estuvo parada la carrera, esa fue la incidencia mayor, ¿no? El sábado, durante muchísimo tiempo, pero es que, bueno, nos comentaban, ¿no?, una decena de personas al menos en la organización allí trabajando, limpiando, e incluso los bomberos de Ubrique que tuvieron que ir el camión a volver a cargarlo de agua, porque habían gastado un camión entero y todavía, claro, estamos hablando de casi 3 kilómetros de longitud. Así fue bastante complicado y además se hizo en un tiempo récord. Hay que destacar la profesionalidad de los bomberos en este caso, que fue magnífica, la de los comisarios de ruta, la gente de apoyo de todo el tramo, porque es que la protección civil, porque todo el mundo echó ahí una mano y entre todo se hizo en el menor tiempo posible la limpieza y dejar la carretera en estado óptimo para que la siguiera la manga. De hecho, nos comentaban que al día siguiente, el domingo ayer, se notaba todavía, hizo que había llovido, había caído bastante agua, afortunadamente, porque eso sirvió también, ¿no?, para limpiar, pero claro, la cantidad había sido tal que eso es complicado, ¿no?, de poder limpiar completamente, y todavía incluso se notaba. No, sí, se hicieron eso después de una vez que se limpia, el jefe de seguridad de la Federación Española hace unas pruebas y es el que tiene que dictaminar si la carretera cumple o no. En este caso hizo una prueba de frenada y la dio por positivo, pero claro, siempre ahí queda Sepiolita y queda un poquito de algo. A pesar de la lluvia, que la lluvia lo limpia mucho, el absorbente que cogió la Sepiolita quedó en eso incrustada ahí, sí. Decíamos, fue la peor incidencia porque en lo que se refiere a número de incidencias en el fin de semana, y a pesar, ¿no?, del número de inscritos, en comparación con otros años, no fue ni mucho menos el año de mayor incidencia. Yo recuerdo otras ediciones en las que a lo mejor con 70, 80 vehículos hubo más incidencias, hubo más salidas, incluso a lo mejor de mayor gravedad. Hubo pérdidas de aceite, averías mecánicas y se iban, bueno, sucediendo las incidencias y ya les digo, con menos inscritos incluso más parones. En realidad el único gran parón fue ese, porque en cuanto si sumáramos la incidencia no fueron tantas, ¿no?, al cabo del fin de semana. No, en absoluto la incidencia fue, el índice fue mucho menor que otros años, sobre todo en comparación con el número de inscritos. Hubo mucho menos. Lo único que ocurre es que claro, fue una muy gorda, no varias pequeñas en este caso, ¿no? Una gorda, que fue la del tiempo eso, porque por lo demás, salida de pista, sí, pero solucionable en cuestión de nada. Al momento, otra vez estaba la carrera funcionando, y salida de pista son lances de carrera que es normal que existan, o sea, que está dentro de lo que nos puede pasar, ¿no? Y se solucionaba todo sobre la marcha, y la verdad que el número de incidentes fue muy muy bajo. El único problema fue ese, que el incidente ese duró mucho tiempo y alargó mucho la carrera, porque además la carrera en sí, a pesar de tantos coches, pues discurrió bastante bien. Pero claro, ahí perdimos no sé cuánto tiempo fue, me parece que fue en torno a una hora o aproximadamente. Y de hecho, las mangas de entrenamiento, por ejemplo, fueron muy limpias, fueron muy rápidas, las primeras, tanto la del sábado como la del domingo, incluso ayer la manga de carrera última, pues fue también, porque empezó más tarde de lo previsto, en torno a las 2 menos algo, y fue rápido, porque a las 3 de la tarde bueno, ya se había concluido, ¿no?, la subida, así sí, que... efectivamente, a las 3, la carretera se abrió a las 3 y 2 minutos, ya con carretera abierta, ¿eh? Carretera abierta, eso sí, la cola, por lo visto, era inmensa, ¿no? De gente queriendo entrar y salir, y el sábado por la noche, el sábado por la tarde, cuando se abrió la carretera, el tránsito de la carretera de Ubrique era tremendo. Hubo 2 horas de muchísimo tránsito y muchísima gente entrando en Ubrique, una cantidad de coches que la Guardia Civil que estaba por allí me comentó. Dice, yo no sé cómo, dónde han entrado tanto coche en Ubrique, cómo puede ser. Así que un fin de semana movido, sí. Te quería preguntar, dentro del balance, precisamente por eso, ¿no? Por el número de visitantes, el número de espectadores. Yo sé que esto es complicado y, de hecho, bueno, es muy difícil, porque aquí no hay una entrada que se vende, se paga y se puede, evidentemente, claro, numerar. Pero no sé si, en cuanto a impresiones, si os han comentado algún dato la Guardia Civil. Se vio incluso ayer, ¿no? El helicóptero de la Guardia Civil, se vio en algún momento. Y desde ahí, desde luego, se puede tener mejor perspectiva. No sé si, o por sensaciones, ¿qué os parece? ¿Cómo fue en cuanto al número de espectadores, teniendo en cuenta la meteorología, desde luego que no era la mejor? Eso es. La meteorología ha sido el principal inconveniente a la hora del público. Público ha habido muchísimo, tanto el sábado como el domingo. Una cantidad de gente tremenda. Yo las veces que subía, lloviendo como estaba lloviendo, había recién terminado de llover cuando yo subí la última vez, era tremendo, pero me dijeron que en las últimas mangas del domingo, el público entrando exagerado, ¿no? En toda la parte de gasolinera y toda la parte del pluviómetro y todo eso, estaba todo lleno de gente, y mucho también en la parte nuestra de aquí, más para abajo de la curva Las Pitas y toda esa parte que se arregló. Y la verdad es que quedó bastante bien, y ahí ha habido muchísimo público. También comentar eso, que a pesar de eso no ha habido el más mínimo incidente físico de nada, no ha habido problema de nada, y todo bien. Tan solo 2 malecones que se han caído y poco más. De hecho, hablamos con la jefa de dispositivo médico y nos comentaba ayer eso, ya era última hora. Nos decía que no había habido incidencia, afortunadamente, en carrera, ni tampoco con respecto a los espectadores, que es verdad, a lo mejor alguien se ha torcido el tobillo o demás, pero no ha requerido asistencia médica. Quiero decir que no fueron cosas como para requerir la asistencia médica siquiera, y por tanto, bueno, ni siquiera eso, a pesar de la lluvia, y que eso podía hacer incluso, ¿no?, que hubiera algún tipo de accidente, ¿no? No, claro, y ha sido una carrera limpia, limpia completamente en ese aspecto, ¿no? Incidentes personales, cero. Yo no recuerdo si los médicos han tenido que salir para algo, pero todo lo más que hayan salido es un tobillo que ni siquiera está en incidencia, ¿no? Claro, sí, ¿no? Otra vez a lo mejor hemos hablado del público porque ha habido algún episodio, sí, sí. Pero que va, ni esta vez ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso, y con la cantidad de público que había allí por la parte de arriba y en la gasolinera y toda esa parte, que había muchísimo público, y nada, no ha pasado absolutamente nada. Ha sido, ya te digo, en ese aspecto la carrera ha ido fenomenal. Quizás el problema también climatológico es de que llueve, se para, vuelve a llover, se vuelve a parar, y eso, en fin, eso quizás será peor que cuando llueve continuamente, ¿no? También a la hora del montaje nuestro de la carrera del domingo fue tremendo, porque estaba cayendo un diluvio. Y monta carpa, pon esto justamente en el momento de montaje, de prepararle, de terminar de montar salida y de dar los últimos retoques a la prueba, con, ¿no?, las últimas cintas, y estaba diluviando, así que nos pusimos completamente empapados para que aquello funcionara. Sí, sí, además sorprendía, ¿no?, que íbamos a iniciar la retransmisión por la mañana, ayer domingo, estaba cayendo una monumental. Y sorprendía ver a las personas con su mochila y cómo iban subiendo hacia el tramo a esas horas de la mañana, a pesar de la lluvia. Y bueno, eso habla de la afición que hay por el automovilismo en nuestra localidad y, bueno, en general, ¿no?, de todo el entorno, de donde llegan muchísimas personas, llueva o no, para ver esta prueba. Sí, viene gente, ya tengo conocimiento, me han estado contando algunos de gente de toda Andalucía y de toda España, y no ni uno ni dos, sino en cantidades tremendas, ¿no? Y gente que se ven ya cada vez mucho, no son solo chavales jóvenes, ¿no? Y hay muchas personas mayores, bueno, siempre la ha habido, pero que cada vez hay familias, más los que van con sus padres, efectivamente, familia, la mujer, los niños, como se hacía aquí de, y se sigue haciendo desde hace mucho tiempo, pues ya viene mucha gente de fuera a aquí el fin de semana. Y esta gente pues viene muchos el fin de semana completo, porque se vienen a pasar el ver las carreras, son aficionados con su matrimonio, con sus niños, y bueno, y ese aspecto de público nos interesa muchísimo, porque esa es una promoción de la zona a nivel turístico inmenso. Pues ese fue un tema, además, que comentamos ayer junto al presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y junto a los representantes políticos, ¿no? Que la autoridad que se dieron cita también ayer, entre ellos, por ejemplo, el secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, y se destacó, y en realidad, bueno, pues existe esa intención, eso expresaban, de cara a la próxima edición, el contar con datos fiables de la repercusión que tiene la prueba, porque con esos datos en la mano, claro, es más fácil después bueno, pues contar con subvenciones, con posibles ayudas, porque se demuestra la promoción turística y el impacto económico que tiene para Ubrique y la comarca esta subida, ¿no? Hablamos de los hoteles que hay en nuestra localidad, por supuesto, cubiertos, las plazas de turismo rural, pero no solo en Ubrique, sino en muchísimos puntos de los alrededores. De hecho, alguna persona nos comentaba que para venir a la subida estaba hospedada en Jerez. Así que todo eso parece, esa es la intención, además, que se mostraba ayer, es la de contar con un estudio, realizar un estudio para contar con lo que son datos fiables, y eso me imagino que, por supuesto, también es muy interesante y algo que respalda completamente la escudería Ubrique, ¿no? No, por supuesto, el día que vamos a empezar a ver eso, pero cuando veamos los datos, algunos nos sorprenderemos, ¿no? Y además la prueba de esto está que ahora todos, muchísimos ayuntamientos de Andalucía y de España quieren pruebas, ahora solicitan pruebas a la federación, y por ejemplo en Galicia, creo que ya no dan más de coches de automovilismo, sino que se tiene que caer una para que el siguiente entre. Y hay una demanda de todo, y aquí en Andalucía lo mismo, ¿no? Aquí hay muchísimos ayuntamientos, unos más grandes, otros más pequeños, que a nosotros nos han llamado por si queríamos tal, y nosotros no estamos con esta nos sobra, ¿no? Pero que hay muchísimos ayuntamientos interesados en promocionar el turismo a través del deporte del automovilismo, y lo que ocurre es que ahora quizás haya más pruebas que coches hay en realidad para competir en ella, ¿no? En Andalucía, pero porque si miras el calendario es inmenso, hay todo tipo de pruebas, desde slalom, rally, cronometrada, montaña. Lo que pasa es que Ubrique en todo eso tiene un algo especial, y es ya el reconocimiento que se tiene a lo largo del tiempo, y todo el mundo quiere venir a Ubrique, porque la prueba de Ubrique es una prueba de referencia. Desde Escudería Ubrique, en algún momento se ha hecho, digo, esto es complicado, evidentemente, y también tiene su coste, así que, pero no sé si tenéis alguna referencia en cuanto a informe del impacto económico. Imagino que no, y ya sí. Digo, eso es lo que además os convendría, y que, bueno, pues las administraciones se pongan en ello, ¿no? Sí, tenemos hecho una encuesta, hicimos una encuesta de, me parece que son en torno entre 500 y 700 encuestas, lo hemos hecho a lo largo de la semana, todos los pilotos conforme iban pasando han ido rellenando el documento, todos los equipos, y luego en hoteles, en restaurantes, en bares, se han puesto la documentación esa, y ahí entre 500 y 700, no te puedo decir exactamente el número, pero por ahí anda. Y ahora eso, con esos datos, se lo vamos a llevar a una persona especialista en estadística, que vaya a hacer todos los parámetros y a darnos una serie de cifras como en relación a todo esto, para tener un anticipo de por dónde nos estamos moviendo. Así que, por tanto, ya una contribución directa a esa idea, ¿no?, que se comentaba, lo tenéis previsto, y habéis realizado entre 500 y 700 encuestas, me comentas, ¿no? Sí, efectivamente, eran unos folios con unas 10 preguntas, me parece que eran. En un tamaño folio, tamaño cuartilla, y la persona anónima iba indicando de su procedencia, su lugar de procedencia, cuántos días estaba, si se aloja en hotel, si consume, si va a los bares, y a qué tipo de, en fin, toda la normativa que nos dieron, o sea, todo el procedimiento que nos dieron de que teníamos que preguntar, porque esas preguntas no están hechas así porque sí, sino están hechas por especialistas, ¿no? Nos dijeron los temas que había que poner a la mesa. Y tenemos eso, tenemos en torno a las 500 o 600 o 700, me pareció, encuestas de esa rellena, que ahora lo que los datos eso lo tienen que interpretar también quien sabe del tema ese. Pues sirva como dato, lo hemos comentado varias veces, pero bueno, ahí está, ¿no? El interés que suscita el automovilismo y esta prueba en concreto, el hecho, ¿no?, de que, como decíamos, nuestra retransmisión, por los datos que veíamos en el servidor, se saturó y había personas escuchando en España desde la zona de Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias y fuera, Rusia, Argentina, Suecia, Alemania, Francia o Estados Unidos. Sí, no, esto cada vez va más porque además las redes sociales hacen ahí una labor tremenda porque difunden la prueba en todos los ámbitos. Y tenemos datos también de la página web nuestra y eso, pues me parece que en estos días eso no sé si son una barbaridad, ¿no? A lo mejor me equivoco de cantidad, pero me parece oír 14.000 visitas o una cosa salvaje. O sea que ha estado el servidor nuestro, por lo visto, casi colapsado también de la cantidad de entradas que hay. Y además, con los tiempos online, ¿no?, que es otro avance ya desde hace varios años, que te posibilita seguir la prueba prácticamente al segundo. Sí, sí, la prueba está dentro de los 10 segundos siguientes a que llega el coche, automáticamente ya se saben los tiempos. Eso es un adelanto tremendo y además ya está viendo que el coche está en su sitio, que ha llegado bien, que todo está bien. Prácticamente en tiempo real, me parece que son no llega a 10 segundos, me parece que son 7 segundos o 6 segundos después. Y en lo que es el post de esta subida, hay que hablar de lo que se anticipaba, ¿no? Esos 20 minutos que se van a ofrecer en Teledeporte. No sé si os han dado ya fecha de cuándo se emitirá ese resumen o todavía no. Efectivamente, se emitirán los 20 minutos en Teledeporte, que según me han dicho, lo pasarán más de una vez. Dice que pasarán en torno a 4 o 5 veces, según tengo entendido. Y no sé todavía ni cuándo, ni a qué hora, ni horario, pero me lo mandarán seguro y en el momento que lo sepa lo veremos, lo diremos para que todos los aficionados lo vean, porque además han tomado unas imágenes al parecer muy buenas, según tengo referencia. Y ha quedado, todavía no está montado el reportaje, pero las imágenes han sido, por lo visto, muy espectaculares. Te hago ese compromiso en directo, si te parece. que cuando lo sepáis, que nos lo comentéis, porque seguro que habrá además muchas personas interesadas en ver ese reportaje. Por supuesto, porque además ya no solo eso, sino que ya me hoy tomando café es lo primero que me han dicho. ¿Se sabe cuándo? Digo, pues mira, todavía no lo sé, pero estaré pendiente de saberlo lo antes posible, os lo comunico. Por cerrar con el tema de seguridad, lo dijimos ayer en directo, pero señalar, ¿no?, que en cuanto a lo que se refiere a la noche del sábado al domingo, sobre todo que puede haber alguna incidencia en nuestra localidad, en el caso de lo que es el montaje de la prueba y en lo que es el parque de trabajo y demás, ninguna incidencia, ¿verdad? Referencia ninguno y los guardias jurados no me dieron referencias de nada, que toda la noche fue bastante tranquila y bastante bien, no hubo problema de ningún tipo. Nosotros reforzamos los guardias de seguridad al haber más coches y a la zona estar con más vehículos por allí de carrera, pues lo que hicimos fue reforzar los guardas jurados y la verdad es que estuvo todo bastante tranquilo y bien. Yo no sé si algún coche tuvo que quedarse en el botellódromo o no, todos entraron en la Plaza de Toros. Entraron todos, me parece uno que se fue lo dejó allí, y se fue a Jerez o no sé qué cosa. Lo intentamos localizar y le dijimos de que la guardería estaba de coche, estaba dentro de la Plaza de Toros, y dijo que lo dejaran allí, que no pasa nada. Entonces yo, para evitar problemas también, le dije a uno de los guardias de seguridad que aunque no estuviera allí pendiente, pero sí se pasara alguna vez más por allí, de lo normal, por aquella zona, y me indicó que nada, que en absoluto, no tuvo el más mínimo problema de ningún tipo. Porque había esa duda, ¿no?, de por la lluvia, si al final, si caía mucho agua, pues podía dificultar la salida después de los coches de la Plaza de Toros, pero no, además me comentaban, ¿no?, que sin ningún problema, ¿no? No, salieron sin ningún problema. También era un tema importante porque podía haber ahí más barro de la cuenta con esa lluvia, pero salieron sin problema. La Plaza de Toros absorbe el agua bastante bien, el albero, y la verdad es que salieron los coches sin problema ninguno. Y sobre el número de inscritos, en cuanto a, como decimos, ese aumento, se notó muchísimo en el parque de trabajo con respecto a otros años, porque todos los huecos estaban cubiertos, cada rincón, y así que en las calles de la Ría Andalucía, en lo que es la recta de Hipersol, y de hecho, llegaban los remolques hasta abajo, hasta la avenida Jesús Luis de Ubrique, en dirección hacia Mirasierra, hasta la curva de abajo, había remolques. Se ha tenido que exprimir al máximo el espacio para dar cabida a esos 120 pilotos. Sí, no, eso estaba completamente lleno, y en la zona no cabía un alfiler, no es que no cabía un alfiler, estaba todo completamente lleno. Todo el mundo ahí apretado, algunos claro, de que eran poco espacio, pero claro, eso no es un chicle, yo no puedo estirar eso, la zona es la que hay, lo único que ocurre es que habrá que compartirla un poco mejor, ¿no? Pero la verdad que eso es al principio, ya luego todo el mundo se encaja en su sitio y pusimos megafonía en la zona de ahí del Hipersol para que todos los pilotos estuvieran escuchando el número de que salía, para que ellos tuvieran una referencia exacta de por dónde empezaba cuándo empezaba la carrera y número que iba en salida, para que se fueran preparando con cierto tiempo, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Coches desde la Plaza de Toros, esta vez sí que, bueno, con cada rincón aprovechado, hasta la línea de salida, e incluso por la zona del Botellódromo, por allí también, cada curva antes de llegar a ese punto, hasta la zona del cementerio, aprovechando y haciendo frente a lo que era uno de los retos, sin duda, esa altísima participación, récord, y por otro lado, otro de los retos, este fin de semana, hacer frente también, ¿no?, responder ante la meteorología. Te voy a pedir ahora que un poco nos comentes los retos, pero de cara al futuro, ¿qué os planteáis? No, primero hay que hacer un comentario, que es mi agradecimiento a tantas y tanta gente que hay por ahí que nos echan una mano, ¿sabes? Porque esto no saldría solo así por las buenas, sino que sale con el agradecimiento a la policía local, que han pasado un fin de semana bastante duro y estuvieron no sé cuántas horas después el sábado por la noche para poder encarrilar tantísimo tráfico, a la Guardia Civil, como no, también, que también les costó y ayuda a regular todo el tráfico por la parte de arriba, y eso, unos chavales del patronato que nos ayudaron a montar y desmontar la prueba, la publicidad todo lo largo de la prueba, que quedó bastante más bonita con todas el tema de publicitario, bastante vistosa, y por supuesto del apoyo municipal en todos los aspectos y en todo momento, que es que sin eso es imposible que esto salga para adelante, vaya. Por muy organizado que tú estés, por mucho que tú intentes hacer las cosas, sin tanta gente detrás haciéndote y apoyándote en estas labores, no saldría esto para adelante. Y lo que tú dices de cara al futuro, pues habrá que esperar, vamos a pensar cosas. La verdad es que sí, yo pienso también que es importante, o por lo menos esto ha sido un experimento, siempre lo comentó el representante de la Federación Española, 120 hacía muchos años que no había en una prueba, y no sé si lo ha habido en una prueba anteriormente, puede que sí, no lo sé, pero en torno a 120 los tiempos era una prueba. Lo hemos conseguido, pero yo quizás sea partidario de tener una limitación a 100 coches, o no, 95, 100, que es el número óptimo que caben bien en Ubrique, por el efecto de que cualquier incidencia pues hace que la carretera esté más tiempo cortada. En realidad es que en otras ediciones a lo mejor había 90 inscritos, pero al final por las verificaciones y demás, o por problemas a última hora, pues, se quedaban en 70 y tantos, 80 y tantos vehículos, así que esta vez es que ha sido un 40% más, en torno a un 40, casi el 50% más de coches con respecto a otros años. Que quiere decir, no es un incremento además, leve, sino bueno, un grandísimo multiplicación de coches. Claro. Sí, sí, sin duda. Y además del incremento sustancial tan enorme que ha habido, pues ten en cuenta que salieron a pie de pista, me parece que salieron 117 o 114, 115, sí, sí, por ahí. O sea que encima el porcentaje de gente inscrita que no viene fue muy bajo, porque yo me esperaba en torno de 10 a 15 personas mínimo que no vengan, y los que no vinieron me parece que fueron 5 por ahí. Sí, sí, al final 6 fueron los que no entraron, después de las verificaciones. Efectivamente, que yo eso es muy por debajo de la media normal, porque cuando tenés una inscripción de 90 siempre son esos 6, 7 los que no vienen, y en este caso con 120 que no vengan 7, pues la verdad es que baja mucho el porcentaje, ¿sí? Decíamos agradecimiento a todas las personas que colaboran con la prueba, y también, ¿no?, en cierta forma, hay muchas personas, evidentemente también a los que no les gusta el automovilismo, por esa paciencia, comprensión que ya se tiene con la prueba, por el corte de carretera y la incidencia que supone, ¿no?, en el fin de semana. Claro que sí, claro, hombre, por supuesto que sí. Ya esto es, todo el mundo que sabe que se tiene que ir un poco antes, la colaboración de todo el mundo. Claro, hay gente que no le interesa la carrera para nada, pero se hemos de ir a la, porque lo que no cabe duda es que el nombre de Ubrique y la población se vea en tantos sitios y se refleje en tantos sitios, eso es lo positivo que tiene todo esto, ¿no? Y eso es una promoción que a la larga vuelven a venir gente a lo largo del año, se conocen el sitio, conocen la localidad, el entorno, y esos son los frutos que se sacan. Eso no es un a corto plazo, eso hay que hacerlo, eso hay que mirar siempre a largo plazo, pero que el trabajo y los frutos se irán viendo progresivamente, como de hecho de estos 20 años ahora estamos recogiendo todo el prestigio que va teniendo todo esto. Y por cierto, hablado del futuro, este año no ha puntuado para el europeo. ¿Esto es posible que se retome en próximos años o no? Sí, pero no hemos sido nosotros también los que hemos un poco renunciado queriendo, porque ya expliqué que había un lobby, un grupo de presión de pilotos centro europeos, que claro que más vale que pongan campeonato de Centro Europa, porque claro, son checos, eslovacos, y no quieren desplazarse hasta el sur. Países, efectivamente, quieren países cercanos a ellos y no países de la periferia de Europa. Entonces, si la FIA está pensando en cambiar la normativa, si cambian la normativa y hay una prueba por país, y eso nosotros, en el caso contrario, pues nada, porque era un gasto completamente inútil. Venía una persona, venían dos, antes sí pondrían venir las barquetas, porque en el Campeonato de España estaban prohibidos, pero ya que en el Campeonato de España están autorizados, pues ya no tiene ningún sentido. Era un poco de prestigio, y de todas maneras ahí estaremos en el momento que nos vengan, que tengamos la más o menos seguridad de que nos vienen un número de pilotos de fuera. Lo que queda claro es que después de 21 años la prueba está completamente consolidada, y que, decíamos, ha habido incidencia, sobre todo la de más envergadura del sábado, y lo importante es que las incidencias no se programan, por eso se denominan así, van surgiendo, y eso es imprevisto, pero lo importante es saber reaccionar, ¿no? Como de hecho, gracias a la experiencia y a vuestro equipo, pues hicisteis. Sí, no, eso es lo que demuestra un poco el saber hay que tener las cosas preparadas por si ocurre, ¿no? A lo mejor los próximos 10 años no volvemos a gastar los nueve sacos de sepiolita de eso que hemos gastado, ¿no? Pero que bueno, hay que tenerlo, y hay que tenerlo previsto y hay que tenerlo dispuesto. Pues nos vamos a quedar en ese punto. Falta unos minutos para las 12 del mediodía. Vamos a agradecer especialmente a Pedro Carlos García que nos haya acompañado, porque además ya decimos, después de todo el trabajo del fin de semana y lo que aún les queda por delante, pues especial agradecimiento para que haya estado con nosotros para hacer balance de lo que fue esta 21ª subida Ubrique. Enhorabuena por todo el trabajo realizado, muchas gracias. Venga, gracias a ustedes, hasta pronto. Buenos días.